Este tema es para todos los enamorados. Así con las manos bien arriba a todos los enamorados, todos. Porque suena para todos ustedes. ¿Qué suena? Suena Me Enamoré. Y dedicado para todos ustedes también, ¿eh? Así nomás. Me enamoré. ¿Cómo dice? Y no pensé amarte dando. Las manos bien arriba y hacemos palmas arriba. 1, 2, 3, dale. Nunca pensé querer así. Me quiere enamorar, pero llega donde no elimino, que me ha robado el corazón. Me gusta cuando me miras, hey, fuerte dice. Porque me gusta estar contigo, darte besos y escuchar tu voz. Porque me gusta caminar, ¡opa!, la lluvia con vos, parar en un jardín de flores y regalarte rosas. No hay distancia ni edad para el amor. Claro que no. No hay distancia ni edad para el amor. Ay, claro que no. Y lo cantamos fuerte. Me enamoré. Y que. Quería decirte lo mucho que te amo. Gracias por dar alegría a mi vida. Y ojalá que nunca la perdiera. Con la mano arriba, hacemos palmas arriba, porque suena Agrupación. Para todos ustedes, en llamas, con las palmas. No. Y los aplausos que se vean de esta tarde.